algo que nos sigue igual. Son las barreras que tiré abajo, ya no habrá quien las vuelva a levantar. Que me he aprendido en el camino, ya no lo pienso olvidar. Para construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones, un mundo de personas libres de toda opresión, un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Un mundo nuevo porque en este ya no puedo más, un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. Un grito en el presente, porque aquí ahora es donde todo va a cambiar. No pienso esperar ni un segundo más para buscar un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. Bueno, y siguiendo con el tema de hoy, que es el feminismo, cuáles son los alcances y cuáles son los objetivos, abrimos la discusión sobre varias cuestiones al respecto. El programa de hoy va a ser introductorio de temas académicos acerca del feminismo. Sin embargo, entendemos que el feminismo es mucho más que una teoría ética y política. Entendemos que el feminismo, sin ser llamado de esta manera, ha existido fuera de los círculos intelectuales en cada espíritu de mujer rebelde que se ha opuesto al estado de cosas que la oprime. Hay varios conceptos que quisiéramos pues hablar y discutir en este espacio y que son claves para entender el feminismo. Uno de ellos es el patriarcado. En su definición más literal, patriarcado significa gobierno de los padres. Sin embargo, es mucho más complejo que eso. Desde la primera ola del feminismo, fue muy importante para ellas dar una discusión acerca de cuál era el sistema que nos estaba oprimiendo, y hicieron una apuesta por definir el patriarcado. En general, es un sistema de relaciones de dominación y poder en donde rige e impera lo masculino. Hay otros conceptos que conforman el patriarcado y son los siguientes: el género y el sexo. Pues que no que lo conforman, sino que son claves también para entender cómo se ha erigido el patriarcado. El sexo viene determinado, según dicen, por la naturaleza. Una persona nace con un sexo masculino o femenino. Sin embargo, esa aseveración ha sido muy controvertida por feministas, que en este momento no me acuerdo cómo es el nombre de la chica. ¿Te acuerdas, Moni? De la bióloga. Bueno, lo que dice ella, mientras nos acordamos del nombre, es que hasta la categoría de sexo, que se pone muy natural, es debatible por genes, ¿sí? Como que no todos tenemos la misma carga cromosómica de hombres o mujeres, sino que eso es muy relativo. Anne Fausto Sterling. Ella. También el género, que es la construcción social y cultural que define las diferentes características emocionales, afectivas, intelectuales, así como los comportamientos que cada sociedad asigna y atribuye a los sexos, que eso varía mucho, depende de cada cultura. Por otra parte, también queríamos hablar acerca del heteropatriarcado y la heteronormatividad, que son como un poco más complejos los conceptos, pero muy importantes para que entendamos cómo funciona esto. El heteropatriarcado consiste en el sistema que se rige a partir de la heterosexualidad, obligatoria. Por otra parte, también

Ella nombra 10 mitos a los que, cuales quiero hacer una introducción, también para que Mónica, nuestra invitada, los retome y nos cuente acerca de qué es el feminismo y para qué el feminismo. El primero de los mitos es que el feminismo quiere reivindicar la superioridad de las mujeres. Más bien, quisiéramos hablar de que busca la igualdad de derechos respecto a los hombres, igualdad en toma de decisiones, en decisiones políticas y en el campo público, del cual la mujer fue por mucho tiempo sacada o privada. Otro de los mitos es que el feminismo es contrario a lo femenino. De hecho, hay muchas corrientes que reivindican la diversidad de lo femenino, que cuestionan más bien estereotipos de lo que es o de lo que debe ser mujer o no. El tercero de los mitos es que no es necesariamente de izquierdas. De hecho, corrientes de derecha o de izquierdas lo han tomado a su acomodo, hasta la misma Iglesia Católica lo ha tomado a su acomodo. Entonces, no encasillarlo en que sea necesaria de izquierda. Esta autora, en la cual me baso para hacer estos comentarios, dice que es más bien una ideología que puede asociarse más al pacifismo. ¿Por qué? Porque las reivindicaciones que se han hecho, bueno, desde el tema del voto femenino y otras reivindicaciones políticas, de hecho desde la Revolución Francesa, se asocian más bien a progresos que se han hecho de manera pacífica. Otro de los mitos es si solamente las mujeres pueden ser feministas. Es una pregunta y una discusión que pues está en todas las personas. De hecho, esta autora señala que hay hombres profeministas. Quizás algunos digan que no pueden ser feministas, sobre todo porque propende por el liderazgo y el protagonismo de las mujeres en diversidad de espacios. Otro mito es si el feminismo no tiene sentido porque ya hay igualdad entre hombre y mujer. Creo que esto es necesario reevaluarlo porque, pues de hecho, un informe del Fondo Económico Mundial sacado el año pasado dice que todavía nos faltan 90 años para llegar a la igualdad en cargos públicos, en cargos laborales, en diversidad de estancias. Otro mito es que el feminismo presenta a la mujer como víctima. Debemos decir que no, más bien propende por que la mujer sea una tomadora de decisiones y debe emprender su propia vida siendo consciente de ello y a la manera que más le ella apetezca, por decirlo de alguna forma. Otro mito es si las feministas se preocupan o no por la imagen. Mucha gente dice que las feministas son dejadas de alguna forma por la imagen, y creo que esto hay que rebatirlo, porque más bien en el feminismo actual se preocupa mucho por el cuerpo como un espacio de foco, de construcción de decisiones, un espacio para construirse libre de alguna forma. Y niega de alguna forma o quiere rebatir esta sexualización que se hace del cuerpo femenino en medios y en diferentes formas en el mundo actual. Otro mito es que las feministas son pro-abortistas, todas, y creo que eso es debatible en el sentido de que cada quien toma sus decisiones, sobre todo la defensa de tomar decisiones sobre la sexualidad propia y sobre la maternidad, en lo que se denomina libertad reproductiva. Y el último mito al respecto de los feminismos es el tema de la paridad y las cuotas en cargos empresariales, en el trabajo, en cargos públicos y en diferentes estancias, digamos, de lo público. Y es decir que debe haber una paridad de sexos del 60%, 40%. Creo que en ese sentido lo que se debe pensar es en reequilibrar un sistema de acceso a puestos directivos, instituciones del Estado, organismos que históricamente han favorecido a los hombres. Me gustaría dejar hasta ahí y que Mónica, como ya les dije, socióloga de la Universidad Nacional y estudiante de Estudios de Género, nos comente para ella qué es el feminismo. Y pues respecto a estos mitos que les acabo de nombrar y la introducción que hizo anteriormente María Alejandra. Bueno, hola. Hola. Bueno, yo quisiera primero agradecerles por la invitación y pues por la confianza también. Bueno, por lo que yo quisiera comenzar es lo que para mí es feminismo. Yo me nombro como feminista, creo que soy una feminista en construcción y la mayoría lo somos. Creo que el feminismo es una cosa inacabada, el activismo es una cosa inacabada, una cosa de construcciones, de cambios. Entonces yo no les podría hablar de un solo feminismo, sino ya como lo dijo Mali al principio, pues es una, son un montón de corrientes y de pronto todas podemos estar como cogiendo de un poco de todas. Y claro que nos identificamos más con unos. Además, el feminismo en principio se planteaba como una cosa supremamente europea y estadounidense, como algo muy occidental, y desde Latinoamérica pues se ha demostrado que aquí hay otro tipo de pensamiento, otro tipo de opresiones, otro tipo de reivindicaciones y de agencias. Entonces, pues comenzando por qué es el feminismo. El feminismo para mí implica una transformación social y cultural. El feminismo es la reivindicación como de esas opresiones que nos han marcado a nosotras como mujeres, que además como que nos meten dentro de un sistema en el que de pronto no podemos estar de acuerdo con muchísimas cosas, y son esas ganas también de luchar por lo que queremos, por poder tomar decisiones, por como mujeres transformar lo que significa ser mujeres, digamos, saliendo de esta cosa del esencialismo, no porque yo tenga un cuerpo de mujer, sino porque todo lo que ha implicado formarme como mujer y todas las cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Creo que es la rebeldía hecha práctica, la rebeldía como reflexiva, y sobre todo que no necesariamente nos tenemos que llamar feministas, ni tiene que ser algo desde la academia, porque realmente creo que hay muchísimas luchas feministas que no se nombran así, pero reivindican muchas cosas, que no es solo lo de ser mujer, sino cosas del territorio, de violencias, y ya pues. Entonces yo sí creo que el feminismo, ¿para qué? Para todo, para la vida. Creo que como lo decían las chicas al principio, creo que es una cosa también espiritual, ética, política, que va más allá también, como creo que es una cosa para el futuro, y se plantea además desde la no violencia, que creo que es un tema muy importante para las mujeres. Respecto a lo que decía Indy acerca de la feminidad, yo critico mucho la feminidad, y creo que desde muchos feminismos también se critica, porque es que es una cosa de construcción que se nos ha impuesto, una cosa que pesa sobre nuestros cuerpos. Y digamos, o sea, no más solo en el contexto del conflicto armado, esto también ha pesado muchísimo, de cómo es que tú te debes vestir o no, porque entonces eres prostituta, porque te vendes, porque no debes ser así. Y yo creo que estas cosas pesan muchísimo sobre nuestro cuerpo. Y la otra cosa es que el feminismo no busca superioridad, porque eso es como voltear las cosas y ser muy poco reflexivas. Los feminismos buscan una transformación social, como yo se los había dicho. Yo no entendería superioridad para qué. Y creo que es una cosa de personas, que ya va más allá de superar lo de hombre y mujer, es superar no solo esa dicotomía, sino que los feminismos se meten con muchas cosas. Están los feminismos materialistas, que además meten como un montón de opresiones, que es también lo de la clase, los feminismos negros, que es también lo de la raza, y creo que esas son cosas que van más allá y que van tejiendo como diferentes opresiones que hacen que nosotras seamos agentes también de transformaciones. Y bueno, cuando las personas dicen que ya hay igualdad, porque muchas personas le dicen como, ay, pero qué cansonas, pues no, es que no hay igualdad. Y evidentemente con esto de las cuotas, con lo que yo no estoy de acuerdo, porque es que con eso se evidencia como así que hay que tener una cuota del 40% de mujeres como para cumplir con algo. Creo que va más allá de la... O sea, yo creo que eso no se está reflexionando, es una cosa para lavarse las manos, como este tema de género, más que de feminismo, este tema de género, de a todo aplicarle género, perspectiva de género, así no tenga nada análisis. Entonces es como, y las mujeres, y con eso ya se lavaron las manos, el decir todos y todas, como si con eso ya realmente estuviéramos siendo incluyentes y estuviéramos reflexionando sobre las prácticas que tenemos, prácticas machistas, que incluso las tenemos las mujeres también. Entonces yo creo que esto de como de la igualdad, yo creo que no hemos llegado a la igualdad. Eso lo demuestran los feminicidios, que se asesinan mujeres solo por ser mujeres, muchas veces por estos mal llamados crímenes pasionales, en donde se supone que un tipo puede asesinar a una mujer porque la chica habló con otra persona, porque su cuerpo le pertenece. O sea, va más allá de eso. Yo creo que la igualdad todavía no la hemos logrado, porque se nos diferencia, porque todavía hay muchas diferencias, porque esto se demuestra también en cuántas mujeres estamos estudiando, tenemos la oportunidad de estudiar, las carreras que estudiamos, a quién todavía les pertenecen las labores de cuidado y del hogar, porque puede que nosotras muchas estudiemos y trabajemos, pero cuántas todavía también tenemos que hacer labores en el hogar. Yo creo que eso todavía no está igualmente repartido, y creo que eso nosotras mismas tenemos que empezar también como a tratar de que estas cosas cambien, pero las personas que nos rodean también. Eso es un cuestionamiento también hacia los hombres, si lo pensamos en estos términos dicotómicos. Yo quisiera, Moni, que nos hablaras un poquito de, bueno, hablando de corrientes, y que nos comentabas antes que te ubicabas un poco en el feminismo decolonial, que nos hablaras un poco al respecto de esta corriente. Bueno, yo les voy a hacer como una pequeña historia. O sea, digamos, estaba como las feministas que reivindicaban lo de los derechos. Eso ya fue hace muchísimo tiempo. Entonces después, estas feministas blancas, como las llamaron, eran mujeres que decían, no, nosotras queremos salir a trabajar, nosotras ya no nos queremos quedar en el hogar. Listo, una reivindicación absolutamente válida. Por el otro lado, hablaron las mujeres negras, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, diciendo, ustedes blancas, estadounidenses, clase media, además, porque no cualquiera se nombraba feminista, están diciendo que quieren salir del hogar a trabajar, mientras yo llevo trabajando toda mi vida y no tengo un salario por eso. Además, mis hijos son esclavos, yo soy esclava, yo además mi cuerpo también es sexualizado, porque eso pasaba y pasa. Entonces dijeron, no, o sea, ese es otro tipo de feminismo y estas son otro tipo de reivindicaciones. Hay que unir fuerzas, porque si hay una cosa que nos une y si hay una opresión hacia las mujeres, pero también hay que ver que la raza ha sido un tema de opresión bastante fuerte, y ser una mujer negra implica otras cosas. En esta ocasión, ser una mujer latinoamericana también ubica nos ubica en otros espacios, en otras reivindicaciones, porque ser una mujer latinoamericana nos ubica geopolíticamente. Y nos hace pensar también que las reivindicaciones de unas no pueden ser las de todas. Entonces, ya existía un movimiento decolonial, como un movimiento latinoamericano decolonial, y esto era pues una cosa también académica, pero entonces dijeron, bueno, pues entonces los feminismos también, nosotras digamos que ese es un tema que nos compete y que además es muy importante, y además es un pensamiento autónomo. Es, claro, coger los otros movimientos, coger otras corrientes, pero también es formar algo desde aquí y para aquí. Entonces el feminismo decolonial también implica que descolonicemos nuestros cuerpos, nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento es bastante occidental y no es como volver a las raíces, porque creo que eso a veces es absurdo. O sea, lo decolonial lo implica eso. Lo decolonial es decir, bueno, o sea... Reflexionar. Ajá, exactamente, como en dónde estamos ubicadas, en dónde nacimos, cuál es nuestro contexto. Nosotras no podemos estar repitiendo siempre lo que dijeron las feministas en Estados Unidos hace 30 años, o sea, son cosas también que, y por eso les digo, el feminismo es una cosa en construcción, y esto de colonial también es un reto para nosotras, porque sobre nuestro cuerpo también pesa lo de colonial, sobre nuestros pensamientos, y es también empezar a reconocernos entre nosotras. Moni, tú ahorita que nos hablabas de eso, pues lo conecto un poco con lo que decías de las ideologías pacifistas del feminismo, como pues en lo que también pues nos decías que se regía, y también quisiera que nos explicaras cómo podemos conectar ese tipo de ideologías pacifistas del feminismo como con esa lucha contextualizada que deben coger las mujeres aquí en Colombia, sí, digamos, pues dependiendo del conflicto en el que se encuentren y todo eso. Digamos como lo del conflicto armado que yo les mencionaba, y además nosotras alguna vez hablábamos que la revolución feminista ha sido la revolución menos sangrienta. Y además es una revolución de a largo, muy largo plazo, por eso mismo, porque digamos, a veces no encontramos la necesidad de usar la fuerza porque vemos que hay otros caminos, pero digamos aquí en Colombia respecto al conflicto armado, por ejemplo, cómo vamos a combatir violencia con más violencia. Entonces yo creo que ahí es donde ha nacido la creatividad feminista también, no solo feminista sino de mujeres, en donde, no sé, ellas, o sea, digamos, hay muchas que protegen esto del derecho a la tierra, digamos, y también lo del conflicto armado, que ha sido una cosa de memoria, de reivindicar que las mujeres hemos sido parte del conflicto armado, así no lo queramos, de manera, bueno, yo no, pero las chicas que sí han estado involucradas en esto, pues es una cosa como además es lo que les decía, como de creatividad también y de fuerza y de valor, porque muchas de las mujeres que han estado involucradas en el conflicto armado, digámoslo, como víctimas, entre comillas, han sido víctimas de violencia sexual. Y yo creo que salir a denunciar eso, hablar sobre eso, reflexionar sobre eso, pues pesa mucho, pero creo que es un acto muy valiente. También, digamos, por el tipo de sociedad en el que estamos inmersos, ¿no? Salir a hablar como de violencia sexual es enfrentarse a un montón de prejuicios de los otros que ni siquiera han estado en los zapatos de alguien que le ha tocado vivir eso. Y eso que dices del papel de la mujer en la guerra es muy importante, ¿no? Y también, digamos que desde mi punto de vista muestra como toda la fuerza y pues sí, como toda la fuerza de vida que tiene una mujer al enfrentarse pues a todo el conflicto armado. Muchas veces, digamos, pues por todo lo que hemos visto y todo lo que hemos vivido nosotros pues en este territorio, las mujeres son las que sobreviven, ¿sí? Y que queda en su imaginario, es o sea, es algo muy como de rescatar mucho, ¿no? Y también que queda como ya, o sea, fueron, les hicieron, vieron, vivieron, llegan a una ciudad capital desconocida a guerrearla, a sobrevivir, y es como lo que menos se rescata en medio de todo, ¿no? Sí, igual yo creo que es una cosa, digamos, no es una cosa de victimización, sino de reconocimiento. Uh-huh. Y creo como que es una cosa también que ellas tienen agencia, ¿no? Porque digamos, creo que han sido mujeres que han pasado por procesos muy duros, pero a la vez también han decidido seguir adelante. Y creo que eso también pesa, sobre todo porque por ser mujeres han sido botín de guerra. Y ahí es donde está lo de la construcción, no solo del género, sino también del sexo, lo que pesa sobre nosotras. Y bueno, no solo en el marco del conflicto armado, sino esto de las violaciones y los feminicidios. Exacto, eso pasa todos los días, y que nosotras nos sintamos avergonzadas porque nos violaron no lo podemos decir, mientras que el tipo que lo hizo se anda jacta, tranquilo. Pues yo creo que eso yo creo que nos debe cuestionar y decir cuál igualdad. O sea, yo no creo que un hombre sienta el mismo miedo que yo siento cuando salgo a la calle. Claro. Y no es como, ay, todas sentimos miedo, porque yo creo que nosotras también estamos buscando la manera de defendernos. Uh-huh. Pero ¿cuál igualdad? O sea, yo la verdad todavía no creo, y para eso están los feminismos y para eso estamos nosotras. Yo quería decir algo respecto a lo que se refería Moni, que no hemos alcanzado la igualdad y estamos lejos, y bueno, que tampoco es como la igualdad el no sé, la meta a seguir o alcanzar. Y es que el patriarcado, como el capitalismo, tiene la capacidad de avanzar, ¿no? De avanzar y de adaptarse y readaptarse. Entonces, cada resistencia ya la va convirtiendo otra vez como a su favor. Entonces, sí, digamos que, me parece un poco ridículo a veces los comentarios de que las mujeres antes luchaban por el voto y ahora luchan por no depilarse, como a manera de burla. Uh-huh. Y es que, o sea, también, y yo no digo que lo de la lucha contra depilarse sea menos válida, pero es que las luchas, las resistencias es que también van transformándose, van cambiando. Exacto. Y ya eso quería decir. No, sí, es cierto. Y de hecho, bueno, son burlas porque yo no sé por qué toda la gente se siente como en todo su derecho a criticar algo a lo que creo que a lo casi que no se nunca someten. Se y que no, nunca se ha acercado, sino que es tan fácil decir, ay, pero exacto. Ustedes, pues pregúnteme que, o sea, no asuma cosas. Creo sí. Que también es una cosa de mantener una cosa abierta, de pensarnos de verdad en qué estamos contribuyendo. Y además lo que decía Mal es muy importante, y lo que también nombró Indy, como de lo de las izquierdas y las derechas. Y digamos, yo sí creo que estas reivindicaciones son cooptadas por cualquiera. Y creo que esto es una cosa de, ay, vamos a unir a mi partido, entonces mi partido va a tener una parte de mujeres, y entonces ahora los movimientos tienen un comité de mujeres o de género, que finalmente son mujeres, porque es así. Entonces yo digo como eso es muy cuestionable, creo que la reflexión va más allá. Y digamos también creo esto de los partidos políticos, entonces ahora tenemos ministra mujer, tenemos alcaldesas mujeres, y sí, yo creo que es muy importante, pero también creo que hay que cuestionar qué tipo de mujeres son, no por ser mujer, es válido, o sea, sí, yo no estoy de acuerdo con todas las mujeres por ser mujeres, o sea, eso no pasa. No, y cuando sabemos en la clase de sistema en el que estamos inmersas todas, ¿no? Y como también hay fichas que se mueven en pro de algunas cosas que no son la lucha, ¿sí? Que no son la causa. Bueno, pues para amenizar un poco la conversación vamos a poner una canción de Liliana Felipe, Mujer Inconveniente. Es una artista argentina que también es actriz. Ella fue exiliada por la dictadura y vive en México. Es actriz, cantante, pianista y compositora argentina con filiación indígena. Ha explorado géneros musicales como danzón, tango y músicas tradicionales. Esta canción lo demuestra. Y como les nombré, fue autoexiliada por la dictadura militar, ya que su cuñado y su hermana fueron desaparecidos en esta dictadura en el año 76. Los invito a escuchar la canción Mujer Inconveniente. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho. Ni lo suficiente alcanzar, y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre. No soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que, entre otras cosas, exhibe, ostenta una historia indecorosa. Bueno, una nota informativa. Este domingo 15 de marzo se llevará a cabo la Marcha por la Defensa de los Animales. Esta marcha es organizada por la Alcaldía Local de Teusaquillo y pues básicamente es para repudiar los hechos violentos contra los animales no solo en la localidad, sino en la ciudad y en el país entero, hasta en el mundo. Esta marcha arranca a las 10 de la mañana en el CAI de la Soledad. Los esperamos con sus mascotas. Al respecto de esta marcha, queremos pues denunciar los actos de violencia contra los animales también. El caso registrado en La Soledad en los últimos días, donde un perrito fue incinerado en extrañísimas circunstancias. Entonces también queremos reivindicar estas luchas por los animalitos. Por la vida. Por la vida, en todas sus formas. Bueno, queremos hacer una nota biográfica. Hay una antropóloga muy comprometida con los derechos de las mujeres indígenas y campesinas en Colombia, más o menos en el departamento del Cauca. Y bueno, ella ha centrado sus estudios y sus colaboraciones en la comunidad indígena Nasa. Su nombre es Joan Rapaport y queremos exaltarla hoy porque pues a pesar de no ser colombiana, pues ha logrado mucha, digamos, una reivindicación en la conciencia de la mujer indígena y campesina. Y pues lo que hablábamos ahorita con Mónica, lo importante básicamente es en el cambio de conciencia de todos, ¿no? Hombres, mujeres, niños, ancianos, de todos. Quiero leerles una cita de Virgin Despentes, del libro Teoría King Kong. El feminismo es una revolución, no un reordenamiento de consignas de marketing. El feminismo es una aventura colectiva para las mujeres, pero también para los hombres y para todos los demás. Una revolución que ya ha comenzado, una visión del mundo, una opción. No se trata de oponer las pequeñas ventajas de las mujeres a los pequeños derechos adquiridos de los hombres, sino de dinamitarlo todo. Y dicho esto, buena suerte, chicas, y mejor viaje. Listo, en el chat nos están, Edna, nuestra fiel oyente, nos está recomendando una película que habla precisamente acerca del feminismo negro, que se llama Historias Cruzadas o Criadas y Señoras, muy recomendada para que se la vean y entiendan cómo funciona esa división de las labores domésticas y entre los negros y blancos. Por otra parte, nos pregunta otra oyente, los debates ahora de las mujeres en medio de los procesos de paz, ¿qué significa eso para nosotras y cuáles son nuestros retos? Pues es que yo no sé, a veces me da como cosa meterme en todos los temas, pero digamos sí creo que es algo que nos toca como país, y yo no soy patriota, pero sí es algo que nos toca en nuestro territorio. Como les estaba diciendo ahorita, creo que a veces se incluye a las mujeres por incluirla, porque es una cosa de lavarse las manos, y creo que es lo que ha pasado mucho en los diálogos y en este proceso de paz. Lo que pasa es que los diálogos, que han sido como esta cosa planeada por el gobierno, pues eso es una cosa institucional, pero por el otro lado muchas mujeres están haciendo como un montón de campañas, tienen iniciativas donde se piensa en la paz, qué tipo de paz se quiere, sí se quiere la paz también, porque igual creo que esto es una cosa que nos ha cuestionado muchísimo, qué tipo de paz se quiere ahora. Entonces, ¿qué se está diciendo? La paz va a funcionar para la economía, ¿qué tipo de economía? Entonces es como, son cuestionamientos y que yo creo que las mujeres no estamos por fuera de esto, creo que hay muchísimas que están trabajando por esto de la construcción de la paz,

aquí este pito. Tú sabes cómo es con mi corazón. Sigue introduciendo el flow cubano para las hermanas mexicanas y los mexicanos. ¿Cómo es? Estamos aquí en el barrio sin salario, estilo proletario para la gente a diario. Este pasa crudo aquí con mi gente que es Cuba. Yo vengo de Cuba, sí. En México que está súper chido para mí. Bueno, y para nuestro Siéntete Natural, vamos a hablar de tres temitas a grandes rasgos. El primero de ellos es el estrés. Muchas de las enfermedades que nosotros padecemos, digamos, pues residiendo en esta ciudad capital, pueden ser asociadas al estrés, al ritmo de vida que llevamos. Nosotras como mujeres podemos buscar alternativas para encontrar calma y control de nuestra propia vida sin tener que recurrir a medicamentos o médicos, buscando como de cierta manera una neutralidad y escapando de las preocupaciones, del exceso de preocupaciones que nos da pues la vida cotidiana en esta ciudad. Nadie mejor que nosotras sabemos cuando algo anda mal en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando hay dolores de cabeza constantes, vómitos, mareos, diarreas, son importantes síntomas de que algo realmente no anda bien y no hay solo que conectarlo con todos los síntomas físicos que podamos tener, sino también con los emocionales. Nosotras como mujeres desarrollamos todo de manera muy emocional y pues es importante que, retomando lo de la ciudad capital, que conservemos la calma y que llevemos la vida con paciencia y con tranquilidad, conectándonos con la naturaleza. Para esto, el romero es una planta pues, que muchos conocemos, de verde intenso, tiene hojitas duritas, y pues en Bogotá la vemos mucho por todo el altiplano, y esta planta es muy importante porque tiene múltiples beneficios para el tratamiento de enfermedades asociadas con el sistema respiratorio, pero además de eso, en infusión está indicado pues para casos de retrasos de la menstruación provocados por el estrés o por otro tipo de problemas, cuando pues también tenemos muchos cólicos o las menstruaciones son muy dolorosas o muy abundantes. Además de esto, el romero nos ayuda a combatir pues cierto tipo de flujos y vale aclarar que pues no es recomendable para mujeres que se encuentran en estado de embarazo. Queremos hacer un cierre para el tema del día. Pues alguna de las anotaciones y de lo que hemos conversado, nuestras preguntas centrales eran ¿qué es el feminismo? ¿Qué son los feminismos en este momento? Podría ser la pregunta. ¿Y para qué? Ya Moni y nosotras mismas como colectiva, que es un proyecto que estamos construyendo, lo vemos desde una perspectiva de una construcción ética, política, de hecho espiritual. Y como me llama mucho la atención el hecho de que ha sido, como dijo Moni, la revolución feminista ha sido la que menos sangre, por la que menos sangre ha corrido, y este hecho de que sea pacífica, de que todavía queda mucho camino por recorrer y que hay un futuro largo al respecto, que no es un tema solo de mujeres y respecto al cual se deben tener muchos tabús o respecto al cual no se habla, quizá por miedo, por desinterés, pero que debe cuestionarnos nuestras vidas a todos y todas, de hecho. Entonces quisiera pues cerrar y escuchar algo que Mónica nos diga, pues, respecto a las preguntas del programa, las invitaciones que nos quiere hacer, la movida en la que se encuentra de la tremenda revoltosa batucada feminista. Bueno, yo les quería decir una cosa que se me había olvidado, y era como la importancia de esto de lo personal es político, que creo que es una de las, como de los eslogan feministas y en el que yo creo realmente. Y por otro lado, contarles que yo soy parte de la tremenda revoltosa. No estoy hablando por la tremenda, pero pues sí quiero contarles que soy parte de ella. Es una batucada feminista. Nosotras vimos la necesidad de ser más creativas, de darle también un nuevo toque a los movimientos feministas y al movimiento feminista aquí en Bogotá. Nosotras nos consideramos una colectiva, una batucada que se mueve desde el feminismo radical, y vamos a estar en Buenaventura tocando el 20, 21 y 22 Pues porque el 21 de marzo es el Día Internacional en Contra del Racismo y una colectiva de mujeres en Buenaventura nos invitó, así que allá estaremos también como posicionando ese feminismo radical, que feminismo radical y decolonial que en el al que le apostamos. Les queremos presentar una canción. La canción La Otra, de la agrupación La Otra. Esta agrupación es concebida, bueno, disculpen, el disco es concebido en 2010, a principios de 2011, y parido, dice la autora, desde mayo hasta ahora en Audot Papa. La Otra nos presenta su disco, el cual ha decidido llamar Amanecer Luchando. Este nombre y las canciones que van detrás significan muchas cosas para ella, pero ante todo el final de un comienzo, como ella misma lo manifiesta, un comienzo de lucha, de sorpresas, de rabia y despertares jodidos, pero también de alegría. Y suelo cantar para no olvidarme de eso último, dice la otra. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina. No grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar, el que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no sé, te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar. A explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar, el que usaba sus propias cadenas para dominar, para dominar. Bueno, nos queremos despedir del programa de Mujer y Feminismo el día de hoy, con estas cuestiones que les pusimos en la conversación. ¿Alguna cosa para decirnos, Moni, despedida? No, pues hacer la invitación a que reflexionemos no solo sobre cómo es, pues, como estas cuestiones de ser mujer u hombre, sino como que hay una imbricación de opresiones de verdad que va más allá, y no solo que nos competen a nosotras, sino que creo que es también como apuestas y como alianzas de luchas. Y yo creo que es muy bueno que nos preguntemos a nosotras mismas y a nosotros mismos qué estamos aportando. Y chévere iniciar como con estas apuestas políticas que nos transforman, que y transforman nuestro entorno. Entonces, abierta la invitación a como a la reflexión y a la acción, sobre todo, y a ser más abiertas con estos temas, que creo que de verdad son transformaciones culturales y que nos van a beneficiar a todas las personas, así a veces nos cueste desnaturalizar todas estas cosas. Uh-huh. Respecto a lo que dice Moni, pues la cita célebre de Simone de Beauvoir, que no se nace mujer si no se llega a hacerlo, entonces es también para reflexionar, para que no nos pensemos como algo acabado, sino también que investiguemos sobre las cuestiones de feminismo, de género, que no nos quedemos con una versión cerrada, y también para que nos deconstruyamos y nos construyamos todo el tiempo. Listo. Gracias, Moni, por acompañarnos, y sigue abierta la invitación a nuestro programa para que vengas cuando quieras. Cuando quieras. Y también y decirles que este es un espacio para que todos y todas nos acompañen, para que discutamos, y nos encontramos en la franja de la mañana de los días viernes, en Teusa Radio, la radio comunitaria.